y es algo molesto, ¿no? Porque están poniendo palabras en nuestra boca que no existen. Conocemos un estudio que hizo la CONAGUA, que lo publicó en el 2005, y efectivamente si hay algunos pozos contaminados con arsénico, o sea, no estamos inventando. Es algo oficial, así es. El diputado Ramón Alvarado hizo unas declaraciones, textualmente dice, entre otras, no podemos depender de un grupo que no tiene sustento en decir que el agua está envenenada. Esto nos daría risa si no fuera tan preocupante. ¿Tan preocupante por qué? Porque él es el presidente de la Comisión de Agua del Congreso. Y es también está en la mesa directiva del COTAS, el Comité Técnico de Agua Subterránea. Que este señor no conozca un estudio que publicó la CONAGUA en el 2005, pues no es de risa, es de preocupación. Porque está precisamente las comisiones que deberían estar sumamente enteradas de la situación, y no lo está. Nosotros lo que hemos dicho, y te lo puedo mostrar, aquí tenemos algunas tablas que extrajimos precisamente de ese estudio que hizo CONAGUA. La mayor parte de los pozos de agua potable de las poblaciones del Triunfo, San Antonio, Los Planes, Valle Perdido, están contaminados. Y eso lo está diciendo CONAGUA, no lo estamos diciendo nosotros. Así es. Ahora bien, no hemos dicho en lo absoluto que se esté regando con agua contaminada, y mucho menos los orgánicos. Entonces, de hecho, nosotros estamos pensando demandar a quienes propalaron esa información, que en este caso fue subcaliforniano. Porque representa, imagínese, así es. Lo platicábamos con incluso con Joel Ávila, sí. Lo que el impacto económico que representa para esta zona que se ha levantado con mucho esfuerzo y sacrificios, y que está y el manejo o mal manejo de la información impacte a nivel nacional, pero a nivel también Estados Unidos, donde pues es uno de los principales mercados. Vamos a ir a una pausa, sí. Estamos platicando con integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, Juan Ángel Trasviña y Claudia González. Regresamos. La noticia y el análisis. Estamos de regreso, son 8 de la mañana con 17 minutos. Tenemos la línea telefónica también abierta para sus comentarios, 12-307-90 y 12-898-96. Platicamos con Juan Ángel Trasviña y con Claudia González, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, que está conformado por 36 organizaciones. Y bueno, estamos platicando también con estos pues resultados que daba a conocer del estudio que nos platica Juan Ángel por parte de la Comisión Nacional del Agua, y también pues Claudia tiene pues un testimonio claro de lo que ha sido vivir en esta zona, pero también platíquenos de estos estudios que se hizo. Sí, mira, el doctor Colín Torres y la doctora Janet Murillo el año pasado estuvieron haciendo su tesis y se enfocaron en el agua, en los pozos de agua potable. ¿Usted vive en Los Planes? Yo soy de Los Planes, sí. Okay. Entonces, mi hija y yo nos hicimos esos estudios que por casualidad, la verdad, llegamos, no nos dejaban hacerlo a toda la familia, yo era lo que quería, pero nada más tuvimos. Mi hija tiene 17 años y ella, igual que yo, ya estamos desechando arsénico en la orina, y eso es muy, muy preocupante. Y así como yo, estamos toda la población. El estudio que hizo el doctor, eran más de 200 personas a nivel delegación, e incluso sacaron estudios en el Triunfo, en San Antonio, en Ranchería. ¿Y coincidieron todos en la...? La mayoría sí. Sí, el promedio aceptado, entre comillas, aquí en México es de 35 microgramos por litro. Que es alto litro, para estándares internacionales. Que ya es alto, sí. Y hay personas que están excretando 300, 400, o sea, es de verdad preocupante. Y no lo estoy diciendo yo, ahí están los estudios, no vine yo aquí a estar sentada a decir mentiras. Sí. Quien quiera el estudio, ahí está, quien quiera corroborar. Entonces, mi preocupación es como madre de familia, yo estoy aquí porque soy madre de familia preocupada. A nosotros nos acarrean, no nos dicen vayan. Y es muy preocupante. O sea, tampoco les pagan, y voy a ser muy claro, Juan Ángel, que se trata de aclarar, no les pagan a ustedes por dar testimonio, porque es uno de los rumores de que les pagan por sus testimonios, de que se manejan por fuertes intereses, Juan Ángel, y que pues hay mucha lana de por medio. Mira, no, para la nada. Verdad que les hemos dicho, díganos en dónde está la cuenta, denos el número de cuenta y la clave para sacarlo, porque para este movimiento sí nos hace falta, pero todos ponemos de nuestro bolsillo, sacrificamos nuestro trabajo, o sea, somos un movimiento ciudadano, todos tenemos nuestro trabajo, yo soy empresario, Claudia trabaja en un hotel, o sea, ella y otros compañeros pierden días de trabajo por estar en esto, pero saben, están conscientes de que tienen que defender la vida de los que siguen. ¿O será que generalizan grupos ambientales también hay grupos ambientalistas que sí reciben fuertes sumas, pero casualmente esos grupos ambientalistas no están participando con nosotros? Eso es muy raro, ¿no? O sea, por decirte algo, un grupo grande que tenemos años invitándolo a participar en esto dice: no tenemos presupuesto para minería. Y tú te metes a su página y encuentras que están recibiendo cientos de miles de dólares. ¿Qué grupo? Si se puede. Greenpeace. ¿Qué pasa con SEMDA en el caso de SEMDA? No está participando tampoco. Participa. Así es. Realmente los que estamos participando somos ciudadanos, o sea, no somos ni ecologistas ni ambientalistas, porque es una manera despectiva de llamarnos, ¿no? Claro. Pero en realidad somos ciudadanos preocupados por el futuro de los que siguen. Oiga, ¿y hay maneras de manifestarse, son las adecuadas, tanto principalmente lo que pasó en el Congreso del Estado? Mira, desgraciadamente la población en ocasiones tiene que llegar a esos extremos porque no nos dejan otra. O sea, teníamos años solicitando reuniones, entrevistas y oídos sordos en los tres niveles. Uh-huh. Sí. Entonces decidimos que no había otra más que hacer esto porque se escuchan los rumores fuertes de la inminencia de aprobar el proyecto de los Cardones. Y esto es muy preocupante porque, fíjate, las personas de los planes y de toda esa cuenca, San Antonio, el Triunfo, tienen problemas, como lo comentó Claudia, están excretando arsénico en la orina, pero el arsénico es bioacumulable, o sea, están excretando una parte, pero otra parte se está quedando en sus organismos, ¿sí? La OMS lo reconoce como un fuerte cancerígeno. Uh-huh. Por eso es que cuando el doctor Rodríguez Pulido declaró que 5 de cada 10 casos de cáncer provenían de esa zona, de las zonas mineras, bueno, se escandalizaron, pero es cierto, o sea, hay estudios muy, muy fuertes. Por ejemplo, en Chile se hizo un estudio sobre más de 500,000 personas. Uh-huh. Y se encontró una diferencia del 290% entre la zona con arsénico y la zona sin arsénico. O sea, esto no es nada inventado, pues ni es nuevo. Entonces nos preocupa mucho porque tan solo el proyecto Los Cardones es un proyecto de hasta de 94,000 toneladas diarias que desecharían. Si consideramos que la minería del pasado en 200 años desechó 800,000 toneladas, quiere decir que en menos de 10 días Los Cardones desecharía lo que desechó la minería del pasado en 200 años. Y si esa cantidad nos está causando problemas de salud en toda esta población, imagínate lo que pasaría si se desecha en una parte más alta, que va a contaminar los acuíferos también del Carrizal, etcétera, etcétera. O sea, nos va a contaminar todo. No podemos permitirlo, porque esto acabaría no solo con la salud de las personas, con la economía del Estado. Con la ecología también, el medio ambiente. Sí, así es, o sea, ¿quién nos visitaría? Con la vocación. Claro. Con la vocación turística, o sea, más del 70% del ingreso del Producto Interno Bruto de este Estado, de acuerdo a INEGI, viene del sector terciario, y en el sector terciario precisamente está el turismo, los servicios, ¿no? Entonces no podemos sacrificar el sector más importante para que se hagan ricos unos cuantos nada más. Así es. Claro, entonces continuarán con estas manifestaciones. Es. Están en plantón permanente, ¿verdad? Sí. Y ahora también en el ayuntamiento. Sí, hoy a las 9 tenemos una reunión con el cabildo, hasta eso que parece que hay cierta disposición. O sea, cuando menos están abriendo. Porque también lo habían hecho. Claro, también lo recibió Armando Martínez en representación del gobernador, estuvo Joel Ávila también. Logramos varios acuerdos, también logramos acuerdos con el Congreso, claro. Estamos empezando a trabajarlos, no voy a decir que ya es un éxito total, pero cuando menos ya se abrieron y estamos trabajando. Y acá con el municipio lo que estamos pidiendo, que se abran después de 3 años. Y tenemos pruebas de que les estuvimos mandando muchos oficios y nunca hubo ni siquiera una respuesta para decir no. O sea, ni sí, ni no, simplemente no había hubo respuestas. Exacto, entonces vimos que la manera de presionarlos era esta. Desgraciadamente nuestros políticos muchas veces están mal acostumbrados a que solo actúan bajo presión. ¿Qué otras acciones y sobre todo cuál será el mensaje que seguirán llevando pues a la ciudadanía y en el afán también de que se involucren en este movimiento? Claro. Exacto, el mensaje es: esto es un movimiento totalmente ciudadano, apolítico en el sentido de apartidista, ¿no? Porque lo que estamos haciendo sí es política, obviamente, porque dice, oye, esto está politizado. Defender nuestros derechos es hacer política, pero no es partidista. O sea, no estamos impulsando ni en contra ni a favor de nadie. De hecho, a los ciudadanos le decimos: si tú eres de cualquier partido, no hay problema, puedes participar. siempre y cuando no intentes llevar agua para tu molino e intentes impulsar a alguno de tus candidatos, porque... Porque hay interés, ¿no? Sí, claro, porque si lo intentas, entonces vamos a invitarte a que te excluyas, ¿no? Porque esto es un movimiento totalmente 100% ciudadano, apartidista. ¿Y usted cuál sería el mensaje, Claudia? Yo quisiera hacer un llamado a toda la población para que se informe, que de verdad que vean más allá de lo que ven en las noticias, porque la verdad nos han cerrado las puertas por todos lados, por todos los casi todos los medios informativos. Muchas gracias, porque pocas se nos han abierto, el de ustedes es una de ellas, pero de verdad a la gente que se informe, de que se informe por ellos mismos, que tengan su criterio, un criterio propio, y que vean más allá de todas las cortinas de humo que nos ponen y que nos quieren poner enfrente para tapar nuestra causa, que se informen y que de verdad vean para que se preocupen y se unan a nosotros. Yo sé que informándose la gente no es tonta. La gente informándose, estando bien informada, se nos van a seguir uniendo más y más gente. Y quiero aclarar también que el Frente es ciudadano. O sea, estamos madres de familia, profesionistas, arquitectos, hay abogados, hay de todas clases. No somos ambientalistas, somos gente preocupada por nuestro futuro, yo por el futuro de mis hijas. Juan Ángel, su mensaje final. Bueno, pues, pueblo, infórmate y únete, porque esto es por el bien de todos. Como les comento a algunas personas que, oye, le digo, es que esto, independientemente si tú estás con el partido X, Y o Z, te va a afectar. Si eres joven, si eres niño, si eres anciano, te va a afectar. Sí. ¿Sí? Si eres mujer, si eres hombre, y de las preferencias que tengas del aspecto religioso o del tipo que sean, te va a afectar. O sea, no va a afectar absolutamente a todos. Como experto en contaminación puedo afirmarlo. Y las pruebas médicas hay. O sea, el hecho de que el Colegio Médico esté integrado en el Frente Ciudadano es muy importante. ¿Sí? El Colegio Médico no es una organización partidista, ni mucho menos. Está integrado por médicos de todo tipo de ideologías, claro, pero están conscientes de la situación, así es. Y quiero decir también, por último, que ahorita somos nosotros. Nosotros estamos afrontando estas consecuencias de la minería del pasado, pero mañana pueden ser ustedes. ¿Cuál es el punto de contacto, Juan Ángel, con ustedes, con el Frente, o Claudia, si lo tiene? Pues... ¿Tienen alguna página, redes sociales? Bueno, estamos empezando apenas, porque realmente... Bueno, nos hacen llegar en su momento. Sí, nos hacen llegar porque realmente apenas se está implementando la página web, ¿no? Okay. De lo que es el Frente, pero por lo pronto pueden informarse en la página, en el Facebook nuestro de Medio Ambiente Sociedad, ¿sí? De más. Que ahí tenemos mucha información. En lo que terminamos de implementar bien las páginas de lo que es el Frente, ¿no? Perfecto, sí. Pues muchísimas gracias a Juan Ángel Trasviña, quien forma parte de este consejo, también para Claudia González, forman, le digo, parte de este Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, 36 organizaciones, pues tratando de pues asegurarle un futuro a los sudcalifornianos y a los que están por llegar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más.